Bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. En este programa de hoy tendremos varias cosas, entre ellas el nuevo disco de los Oblivians, que, bueno, aunque se supone que lo editan en junio, a principios, pues ya podemos escuchar un poco lo que han, bueno, su nueva grabación. Y bueno, escucharemos también varios grupos de garaje, pero empezaremos con Kid Congo y los Pink Monkey Birds, que todavía no está en mis manos su nuevo trabajo, pero hasta que eso ocurra, nos vamos a quedar con ellos grabados en directo en el 2009. Uno de sus temas llamado Pumpkin Pie, tarta de calabaza. Especie de mini LP de cinco temas grabados en directo en el año, como digo, el 16 de octubre del 2009. No parece que pongan exactamente cuál es el sitio, bueno, aparte de un local llamado House, ABC House and Boyer. Y bueno, es una de las pocas grabaciones que hay de, pues bueno, del grupo en esa página libre, por lo menos de escucha, y en algunos casos también de descarga de música, como es Bandcamp. Seis temas de, pues bueno, de la época de Drácula Butch, su gran primer LP, conjuntamente, como Kid Congo y los Pink Monkey Birds, y vamos a ir otro tema, que es el Black Santa, otra de sus joyitas. However, Kid Congo and the Pink Monkey Birds, they have their own personal Black Santa. Yeah! We'll be right back. muchas veces una grabación en directo, a mí, bueno, a mi forma de verlo por lo menos, se recoge lo que puede ser verlo realmente en directo. Y en el caso de los Pink Monkey Birds acompañado a Kid Congo Powers, pues la verdad es que lo que habéis oído es más o menos lo que podríais oír en un directo, por lo menos, ya digo, como yo lo percibo. Y nada, que esperaremos a la salida de ese nuevo trabajo, pero el que sí que está en nuestras manos es el nuevo de los Oblivians, banda pues de los 90, que ya sabéis que después de 10 años desaparecidos sacan un nuevo LP con 14 temas y que suena así: Come a Little Closer, los Oblivians en el 2013. Pues así sonaba. Ya escuchábamos hace unas semanas el single de adelanto, que no prometía gran cosa, la verdad, todo hay que decirlo. Y pues bueno, tenemos 12 nuevos temas con este trío, que pues ciertamente yo creo que se notan los pues 13 años, bueno, algo más de 13 años desde que sacaran su último trabajo. Evidentemente, pues bueno, el tiempo pasa y a veces para bien y a veces pues no para tan bien. Un disco que han grabado en los Easy Eye Sound Studios, que son, bueno, propiedad de Dan Auerbach, el de los Black Keys, que estaba también últimamente muy de moda, pero con Colin Dupois, o Dupois, como ingeniero de sonido. La verdad es que, bueno, se los reconoce, desde luego. Es el sonido de los Oblivians con, pues bueno, quizás no con la gracia con la que yo por lo menos les recordaba, aunque eso sí, prometen hacer una gira en breve, seguramente en este verano se les podrá ver por aquí. Y bueno, este era uno de los temas clásicos, digamos, bueno, del sonido en los temas en los que solía cantar Greg Oblivian, Vamos a escuchar uno en los cuales, pues bueno, se reconoce la voz de Jack Jarber, o sea, Jack O'Biblion. Esto se titula Backstreet Hangout. De los Oblivians, de la misma banda, pero pues eso, 15 años después, por cierto, en el mismo sello donde también saca, pues bueno, Keith Congo sus últimos discos, o incluso The Fuzz, una banda que tiene Jack O'Biblion junto con, si no recuerdo mal, con Harlante Bobo y no sé, bueno, y alguno que otro más. Y la cuestión está en eso, que no sé exactamente muy bien qué han cambiado, pero vamos a compararlo un poco con lo que hacían hace, pues bueno, en su segundo y mejor LP, el Popular Favorites, un disco que sonaba así. I can't hear it. El Popular Favorites, ciertamente su mejor y más redondo LP. Un año después se disolverían grabando, pues bueno, lo que sería su último disco. Los Oblivions tocan 9 canciones con Mr. Quintron, un teclista de Nueva Orleans que recientemente estuvo, por cierto, aquí en Vitoria presentando uno de sus últimos discos. Y bueno, un disco en el que se, bueno, tocaban un poco más rhythm and blues, digamos, no tan punkies como al principio, bueno, punk, entendiéndolo de la manera del punk rock and roll, claro. Y sonaban así de bien. Feel All Right. Oblivions en el 97 más o menos, que por cierto también, bueno, en el nuevo disco incluso incluyen un tema que en realidad estaba grabado en el 2010, lo cual ya son hace 3 años, o sea que les ha debido de costar sacarlo bastante. Y bueno, nada, de los Oblivions pasamos a otra banda que por aquella época, en los 90, pues también empezaba a sacar sus primeros discos, los Makers, una banda que empezaron haciendo un garaje pues bastante guarrote y acabaron haciendo una especie de super rock glam que a veces funcionaba muy bien, ciertamente, pero que bueno, no tenía nada que ver con sus orígenes. Ahora mismo nos vamos a quedar con un pequeño artefacto de una especie de mini LP que grabaron junto con April March, una cantante que bueno, que vamos a oír ahora mismo en este Dreams Don't Come True. Temas breves, como bueno, pues también los que hacían en aquella época los Makers, una banda de Spokane en Washington, que bueno, como contaba en una entrevista su cantante Mike Maker, en realidad bueno, parece ser que fue una especie de bueno, la intención del sello de Sympathy for the Record Industry era pues juntar a la cantante April March, como os comentaba. Pues una cantante de, más bien de pop, junto con un grupo pues un poco más macarra como eran los Makers. Entonces pues bueno, simplemente se juntaron un día y grabaron todos estos temas, que en principio bueno, son todo temas de los Makers, simplemente pues bueno, con la voz de ella, aparte de todo también producidos ni más ni menos que por Tim Kerr, que luego lo iremos acompañando en un tema a la guitarra. Pero antes, otro temazo de pues un original de los Makers, el I Just Might Crack, pero con la voz de April. Temas ciertamente breves, y también pues bueno, el lado este más romanticón que a veces le salía en algunos discos, como en el Psicopatia Sexualis, creo que era el título, o incluso en los que acabaron grabando luego para Sub Pop, que ya pues bueno, alguno se excedía en blandura, yo creo. Sometimes es el último tema que vamos a escuchar, en el cual pues eso, acompaña a la guitarra Tim Kerr. Seguís escuchando Shit, la Irola Irratia, con el garaje de los Makers, acompañado como bueno, única colaboración en el 97 a la cantante californiana April March, que por cierto también estuvo metida pues en el mismo sello con una banda llamada los Shitbirds, los pájaros mierda. Y seguimos con más garaje y más versiones, en este caso los Chesterfield Kings, los reyes del garaje revival de los 80, que en el 99 editaban un disco llamado Where the Action Is, un disco en el cual pues incluían algunas de sus canciones favoritas, y una de ellas pues es también una de las mías, la verdad, el 125, que hace no demasiado tiempo además aquí recuperábamos en la pues bueno, la versión original del grupo canadiense The Haunted. Esta es la versión de los Chesterfield Kings. Disco lleno de versiones, pero también algunos temas originales, como es por ejemplo uno de los compuestos a medias entre los propios Chesterfield Kings, con Greg Prevost a la cabeza, y con Mark Lindsay, que bueno, que era pues bueno, una leyenda de una banda pues precisamente de los 60, que motivó pues bueno, la primera banda de bueno, las primeras bandas que con las que se denominó así, ¿no? Como bandas de garaje, el Paul Revere and the Riders. Ese tema precisamente es el que vamos a escuchar. Where do we go from here? I hear the moans of hungry bones. swings and the devil's wheel. Why won't heaven let us in? Oh, baby, where do we go from here? Mark Lindsay cantando al frente de los Chesterfield Kings en el año 99, donde se reunían, pues eso, precisamente dos generaciones del garaje, ¿no? Por un lado los Chesterfield Kings, que en los 80 pues fueron uno de los máximos exponentes, junto con otros como los Fastones, por ejemplo, y eso, y Mark Lindsay de Paul Revere and the Riders. Nos quedamos con un último tema muy interesante, parece a mí, que es pues una versión de los Yardbirds, un tema compuesto originalmente, entre otros, por pues Jeff Beck y Jimmy Page. Happenings 10 years ago. Yeah. Chesterfield Kings, que solo, pues bueno, en el anterior trabajo habían sorprendido bastante, porque bueno, después de haberse pasado la vida pues con estos sonidos sesenteros, se editaron un trabajo dedicado por completo al sonido surf. De hecho, hasta se disfrazaron un poco en las fotos de la portada de surferos a lo Beach Boys. Y pues bueno, con este nuevo trabajo, el Where the Action Is, volvían un poco por sus orígenes. Los Chesterfield Kings, en el pasado, y dejamos de hurgar en él para volver a un disco nuevo, pero con las mismas ideas, un poco más fiesteros quizás. Se llaman The Ogres, es una banda de San Francisco, y vamos a ir escuchándolos. Ain't That Love. I bought you furs, I bought you rings, bought you a Cadillac car and everything. Ain't that love? Ain't that love? Ain't that love? Ain't that love? Ain't that love that I feel for you? Ain't that love? I brush your teeth, I comb your head, I even brought food up to your bed. Ain't that love? Just to prove that my love is true. Ain't that love? Ain't that love? Sweet love. Ain't that love that I feel for you? Eso, música para bailar y beber cerveza, en plan, pues bueno, casi como casi todos los grupos que tiene el sello Hillsdale, un sello de California, que se dedica pues eso, a sonidos así, pues lo que podría ser, pues bueno, entre su catálogo están por ejemplo las Trash Women, muchos trabajos de Deck Dickerson, Jackie and the Cedrics, y bueno, etcétera, etcétera, y es todo pues eso, garaje, surf, un poco de bachelor rock, que le llamaban por aquel entonces, me parece, que es una especie de rock estúpido o algo así se podría titular. Un disco bastante divertido, la verdad, que vamos a ir a otro tema. Día de paga es esto. But today is a payday. Hey, I want another window by. Yeah, payday. Hey, another week from the day I die. Well, my baby needs some shoes, also needs a dress. Every once or twice a year, yeah, she takes everything. A quarter I save for an ice cold bottle of beer. But today Closer till the day I die. Un LP que, bueno, en principio parece ser que es su primer trabajo, en su primer larga duración y una de las novedades de este sello, Hillsdale. El agrio y misántropo sonido de los ogros, de los ocres. Un disco que con el que acabamos con este último tema, You Don't Care. Esto ha sido todo por mi parte. Esto ha sido Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, y dentro de 7 días pues nos volveremos a oír.